porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Las bombas, testimonio de un compañero anarquista. Al día siguiente un infierno sin alarma. En las horas siguientes vi escenas apocalípticas, el cielo estaba surcado por misiles, el fuego caía sobre las carreteras, la gente huía de Teherán. Familias enteras, jóvenes trabajadores, ancianos, esperaban ayuda en las aceras, heridos, quemados, dos muertos ante mis ojos, sin alarma, sin refugio, nada. Las pantallas gigantes difundían la versión oficial. La República Islámica ha atacado Tel Aviv, Israel promete responder. Yo tengo compañeros allí, anarquistas, pacifistas y insumisos, no queremos esta guerra. Una población en supervivencia, el aire está contaminado, las instalaciones nucleares han sido alcanzadas, la gente fabrica conservas, almacena, huye de las grandes ciudades y luego regresa, por falta de alternativas. Las carreteras están saturadas, los medios de comunicación estatales cantan himnos y difunden mentiras. La única fuente fiable, Telegram y los canales por satélite. Las manifestaciones siguen siendo escasas, demasiada policía, demasiado miedo. Ayer, frente a los hospitales, las familias buscaban a sus seres queridos desaparecidos, gritaban, lloraban, resistían. Sin refugio, sin evacuación. Las instituciones permanecen abiertas como si nada hubiera pasado. No hay instrucciones de seguridad, ni sirenas, ni centros de acogida. Es probable que se produzcan fugas químicas, pero no existe ningún protocolo. Así que la gente huye por su cuenta. Los comercios cierran, los estudiantes se niegan a hacer los exámenes, los funcionarios se quedan en casa, solo los servicios de emergencia siguen funcionando. A veces tengo la sensación de que vivo solo porque Israel todavía no ataca las zonas residenciales. Pero los incendios, la lluvia radiactiva y los disparos perdidos matan a pesar de todo. y no hay ayuda, nada. Ni ayuda humanitaria, ni organizaciones externas, ni medicamentos. Y las sanciones ya llevan años matando. 4 iranes, una sola tierra bajo las bombas. Hay que entender que el pueblo iraní está fragmentado. Una mayoría silenciosa que odia al régimen pero rechaza la guerra. Sobreviven, huyen, lloran a los muertos y maldicen a los dirigentes. Los islamistas, fieles al poder, claman de martirio y quieren responder. Los monárquicos y liberales, a menudo pro-israelíes, que aplauden los ataques contra los guardianes de la revolución. Los anarquistas y militantes de izquierda, como nosotros, contra la República Islámica, pero también contra Israel, contra todos los estados, por la supervivencia, la ayuda mutua y la autonomía. Anarquistas en esta guerra, no estamos armados, no participamos en los combates. Nuestra tarea es informar, socorrer, crear vínculos, contrarrestar la propaganda. Ayudamos como podemos, primeros auxilios, transmisión de información, sensibilización sobre los riesgos químicos. Nos ocupamos de los nuestros y de aquellos que no tienen a nadie. Rechazamos los discursos simplistas: ni todos los israelíes deben morir, ni los sionistas son nuestros salvadores. Estamos entre dos fuegos, el fundamentalismo religioso por un lado, el militarismo sionista por el otro. Nuestro papel es ser puentes, transmisores de ideas, abrir brechas en el fatalismo, mantener la firmeza incluso sin armas, incluso con miedo. El duelo del movimiento contra la guerra. Debo admitirlo, estoy triste, profundamente triste. Hace 10 años conversaba con pacifistas israelíes, rehusaban servir. Kurdos, árabes, armenios, anarquistas, soñábamos juntos con un Oriente Medio libre, sin ejército, sin Estado. Pero perdimos. No fuimos lo suficientemente fuertes para impedir la guerra. No tuvimos suficiente apoyo. Hoy en día la gente tiene miedo de hablar de paz. Creen que sería una traición, que pedir el fin de los ataques es entregarse al enemigo. Y sin embargo, todo el mundo quiere la paz, pero nadie se atreve a pedirla. Somebody! voz en medio del tumulto. No sé cuánto tiempo aguantaremos. Anoche, los aviones rugían como una autopista en el cielo. Pero sé una cosa. Mientras haya gente que cuide, resiste y se organice sin esperar al Estado, habrá semillas de anarquía incluso entre los escombros. Conclusión, no normalicemos lo insoportable. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente a todos y todas los compañeros que se han tomado el tiempo de escucharnos. En un mundo en el que las fuerzas políticas, económicas y policiales nos aplastan constantemente, es raro que aún se nos deje espacio para hablar. Incluso sin bombas, la violencia nos rodea. Toda forma de alquileres inasequibles, papeleos interminables, discriminación, cansancio, aislamiento, una violencia sorda presentada como normal a la que no deberíamos acostumbrarnos. Pero cuando estalla la guerra, esta violencia se desata de repente a plena luz. Lo que se toleraba se vuelve insoportable y entonces, paradójicamente, podemos hablar. He podido escribirles porque todo se ha derrumbado, porque en el caos las verdades más simples vuelven a ser audibles. Lo que quiero decirles es esto. No dejen que estas palabras caigan en el silencio. No dejen que nuestro dolor aquí en Irán, como en otros lugares, quede relegado a los márgenes como si fuera solo local, específico, cultural o excepcional. Porque en realidad compartimos la misma guerra, la que libran los estados contra nuestras vidas. Así que les suplico, compañeros, compañeras, no acepten violencia cotidiana como algo natural. Rechacen la idea de que hay que esperar a que lleguen los misiles para reaccionar. No esperen a que nuestro sufrimiento se convierta en algo espectacular para que merezca su atención. Hablemos ahora mismo, organicémonos, creemos espacios reales de acción y ayuda mutua para que la guerra aquí no se convierta en ruido de fondo, para que no sean reducidos a simples salvadores frente a nuestro sufrimiento, sino cómplices en la lucha. Llamamiento a la solidaridad internacional. Hoy en día la situación es inestable y crítica, quizás al borde de una catástrofe humanitaria. Si Irán está aislado del mundo, ya sea por las bombas o por la censura de la República Islámica, difunda nuestro mensaje, cuenten lo que está pasando, den voz a quienes no la tienen. No contamos con ninguna protección internacional, las ONGs están prácticamente ausentes, las sanciones agravan nuestro sufrimiento. Si tienen contactos, influencias, intermediarios en colectivos, sindicatos, asociaciones o redes de asistencia sanitaria, movilícenlos. Pidan ayuda médica urgente, una mayor vigilancia de las violaciones, de una mediación internacional que escape a la lógica estatal. Pero sobre todo, rechacen los relatos simplistas. No somos peones de Israel ni peones del régimen islámico. No creemos ni en las bombas liberadoras ni en los mulás resistentes. Estamos atrapados entre dos máquinas de muerte y seguimos intentando una y otra vez construir otra cosa. Aún no hay un éxodo masivo, pero si la guerra se extiende, las consecuencias serán terribles. Así que, camaradas, levantémonos juntos, no para apoyar a un bando contra otro, sino para hacer oír otra voz, la de la vida, la libertad, la solidaridad, contra todos los estados, todas las fronteras, todas las guerras. Teherán bajo las bombas, testimonio de un compañero anarquista, están escuchando Confrontación de Ideas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con este texto que se llama Teherán bajo las bombas, testimonio de un compañero anarquista. Esto fue escrito el 14 de junio y recibido el 18 de junio de este año, cuando nos enteramos del ataque de Israel a Irán. Y bueno, pues si bien parece, nos parece alejado ya, 2 semanas, bueno, pues es importante aún darle seguimiento, que de hecho ya hay un segundo informe, que se llama Un informe detallado de la guerra y de unos pocos millones de personas obligadas a huir. Este está fechado el 24 de junio y recuperado el 25 de junio por el theanarchistlibrary.org, por si lo quieren ustedes mismas leerlo, pues ahí está. No sabemos si nos alcanzará el tiempo para leer este segundo informe, pero seguramente si no lo hacemos hoy, lo haremos en la próxima emisión de Confrontación de Ideas. Lo que sí queremos leer será antes de que termine el programa. Es un comunicado que sacó, que, digo, está pues también reciente, es sobre esta guerra en Irán. Dice, es comunicado del Frente Anarquista de Irán y Afganistán en rechazo a las guerras estatales. Y bueno, pues por supuesto que le vamos a dar lectura antes que terminemos, antes de terminar este programa. Bueno, pues rápidamente en la cuestión musical, escuchamos 4 canciones. Y bueno, escuchamos de Contra la Contra, esta banda narcopunk de Belarus, de Bielorrusia. Escuchamos en la primera Black Rubber, Bad Girls Chosen Freedom, 50 más 1 y Different Sides of the Barricadas, los diferentes lados de las barricadas. Pues esto lo estamos sacando de la reedición, porque este LP, que fue el único que sacó Contra la Contra, en un lejano 2002-2003, y bueno, pues lo sacó por parte de Alerta Antifascista, y ahora lo vuelve a reeditar Emigrant Records, esta de Varsovia, este sello de Varsovia, de Polonia. Pues una reedición de este, que se llama Ni Una Palabra de Política, Contra la Contra, una banda narcopunk, como ellos decían, antiestado, antifascista y anticapitalista, donde también después de pues la obvia represión en esa época y actualmente en Bielorrusia, pues tuvieron que salir, bastantes emigraron y varios emigraron precisamente a Polonia, donde pues, me parece que tienen ahí otras bandas, algunos de los miembros de Contra la Contra, una banda muy olvidada realmente, pero de bandas anarcopunks, el sonido a 2 voces y demás. Yo creo que como lo acostumbramos a hacer, vamos a hacer un especial para poner la más mayor cantidad de canciones que podamos de Contra la Contra, pero eso será ya, por supuesto, en otra ocasión. Pues entonces vamos a escuchar una más de, vamos a escuchar a quien escuchamos. Bueno, vamos a poner algo de música y regresamos. Y ahorita decimos a quién escuchamos y todo lo demás mientras nos ponemos aquí de acuerdo. Running out right here, right now. It's time to flash you out right here. Bueno, lo que escuchamos, las dos canciones anteriores ya corrieron a cargo de esta banda llamada Dance in Your Grave, que es una banda de Kuching de Malasia. Y esto es de su un EP que se llama Live, y escuchamos Stay y Live precisamente. Pues esta banda más hardcore, en el más parecido a Hell tal vez. Y vamos a escuchar, dos canciones juntas de su pues EP más reciente. Vamos a escuchar las dos canciones. Una será Can't Break Me, que da nombre al EP, y la otra es Guilt Trip. Pues bueno, pues hay una banda de hardcore desde Malasia, como ya hemos pasado, decíamos que esa escena malaya y la escena de Indonesia, pues un montón de bandas. Y me llama mucho la atención también que haya muchas vocalistas mujeres en una sociedad tan cerrada como puede ser tal vez la Indonesia y la Malaya. Pero bueno, pues ahí está, qué chido que esté pasando. Vamos a escucharlos y regresamos para pasar a otra banda que les tenemos aquí preparada. Antes de que nos acabe el tiempo, vamos a escuchar dos canciones de esta banda de Perth, Australia, llamada No Future, sería Silent Morality, y Endless Torture. Vamos a escucharlas juntas. Esto es de su más reciente producción del año pasado, es un LP. Después de sacar varios EPs y sencillos, bueno, pues ahora sale por medio de Televisa Suicide, de precisamente de Australia, y Iron Lung Records. Bueno, pues ahí está, No Future, hardcore del bueno, raw punk, algo de D-beat y ruido, eso sí, mucho ruido. Vamos a escuchar estas dos y regresamos rápidamente. De No Future, ahí está, para que le vean un raw punk y ruido, sí, sí, mucho ruido explosivo. Pues escuchábamos dos más de ellas, de ellos, porque pues dos nunca son suficientes. Vamos a escuchar Vampiric Ego Fucker y Mirror, que es precisamente la canción que da nombre a este disco. Y bueno, pues algo de lo que está haciendo en ese lugar tan alejado como es Australia, montonal de muy buenas bandas. Y bueno, Televisa Suicide, ese sello, pues está dando difusión a un montón de bandas. Entonces, bueno, pues ahí chéquenlo. Pues ahí, por cierto, va a haber una tocada. Ahorita voy a buscar la propaganda en el Museo de la Ciudad. Ahorita me acordé y en el próximo corte les digo cuándo va a ser y de quién va a ser, antes de que se me olvide, porque de repente se me olvidan las cosas. Pues vamos a escuchar dos canciones rápidas porque todavía tenemos algo más que decirles y regresamos para presentar, a ver si nos alcanza el tiempo, a la última banda de esta noche. Yeah.

Así que nos vamos a despedir con Service State y la otra que se llama Vórtice. Bueno, pues es la segunda producción de EKT. La primera salió en el 2020, Días de Rabia, Días de Ira. Y este será Black Hole, agujero negro. Desde Atenas, Grecia, post-punk, synthwave, punk, rock duro, oscuro. Bueno, pues ahí está. Es una gozada, es una chulada esta banda, me gusta mucho. Entonces da mucho gusto que haya vuelto a sacar otra producción. Seguimos al pendiente de las tocadas, seguimos al pendiente de las nuevas cosas que estén saliendo, bla bla bla bla. Nos escuchamos la próxima semana, saludos a toda la pandilla, ya saben quiénes son. Esto fue Confrontación de Ideas. On behalf of the Greek state, we wish you a pleasant fight.